tomaron mis copas por culpa de una mujer que con su bella hermosura de ella me enamoré, no habiendo ningún motivo. Por otro me abandonó, dejándome así sufriendo y llorando por su amor. Ahora que estoy tan solo, a las cantinas me iré, y entre copas y más copas de ella me olvidaré. Ahora que estoy tan solo, a las cantinas me iré, y entre copas y más copas de ella me olvidaré. Que diga, mi vida la seguiré, metido entre las cantinas por culpa de esa mujer. Me dijo que la quisiera y le di todo mi amor. Pasaron así los años y la ingrata no volvió. Estoy tan solo, a las cantinas me iré, y entre copas y más copas de ella me olvidaré. Ahora que estoy tan solo, a las cantinas me iré, y entre copas y más copas de ella me olvidaré.